Busca mis ojos, toma mi mano, acércate, este es tu sitio, esta es tu taza de café. No digas nada, dices con la mirada más de lo que crees. A la deriva llevas el alma en el timón, vas por la vida solo escuchando el corazón. Buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. Tanto camino, tanto buscarte en otra piel, a tu destino querías mantenerte fiel. Princesa herida, el teatro de la vida cambia tu papel. Yeah.